costo adicional. En Hora de Negocios, un invitado. Seguimos en Hora de Negocios hablando con la presidenta de ProExport, María Elvira Pombo, quien está en Cartagena, al frente de toda la realización del Foro Económico Mundial que se celebra hoy en nuestro país, en la ciudad heroica. Y estamos hablando con ella, estamos hablando sobre su próximo reto, la Embajada de Colombia en Brasil. Doctora María Elvira Pombo, claro, cuando usted dice de una inversión importante, ¿estamos hablando de cuánto? Es decir, quien no tenga tantos millones de dólares, ni siquiera piense en Brasil. Pues no, puede que sí pueda pensar, pero con modelos distintos. Yo estoy hablando de la inversión para hacer una empresa local y hacer inversión, o sea, hacer de las empresas colombianas multinacionales con presencia en el Brasil. Porque es que el propio mercado interno requiere de un volumen importante para atender el mercado interno. Y además por la competencia. Si uno quiere realmente posicionarse en ese mercado con inversión grande, pues tiene que apostarle a grande. Claro. ¿Hay chance para el sector textil colombiano o para el sector de autopartes? En Brasil hay muy grandes jugadores del sector de autopartes. Ahí el trabajo que habría que hacer es al contrario. Colombia, dentro de los sectores de talla mundial, dentro de los sectores de la transformación productiva, tiene el sector textil, confección, diseño y moda, y el sector de autopartes como dos sectores a los que el país, en un esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector privado, le han apostado. Entonces, ahí el trabajo con Brasil es diferente. Ahí hay que buscar la cooperación brasilera para mejorar los procesos en Colombia y apostarle dentro de la agenda de acuerdos internacionales a buscar una inversión brasilera en Colombia para exportar a los distintos países. Y en eso el TLC para el sector textil confección es muy importante. Si es que ya muchas empresas no se han ido a Centroamérica, que ya tiene también, un... También se han ido de todas maneras a Centroamérica, pero igual hay oportunidades. Algunas personas dicen que Brasil podría ser el próximo Venezuela. ¿Eso es correcto? Yo creo que no solamente. Yo lo que creo en ese sentido, Paola, es que Colombia, el sector exportador colombiano, tiene que determinar dentro de su política comercial la diversificación de mercados como una política, como un imperativo del negocio, y buscar, independientemente de que sea Venezuela el mercado al que le está exportando en este momento, o Estados Unidos, o Ecuador, o Perú, o cualquiera que sea, en la medida en que el exportador colombiano tenga un único mercado de exportación, tiene que cambiar de política, tiene que tener tres mercados de exportación mínimo. Entonces, eso no es una política sana, exportarle únicamente a Venezuela, ni a Brasil, ni a cualquier país. Entonces, mi recomendación aquí es, mídasele a Brasil, pero también al Caribe, y también a Perú, y también a Europa, y también a Asia. Vaya en un proceso de diversificación buscando avanzar en los países de menor dificultad de equipo, parecidos con el perfil del comercio con Venezuela, y adicionalmente vaya creciendo hacia otros. Aproveche las herramientas que el gobierno tiene a través de ProExport u otras entidades de capacitación, de mejora en sus procesos, de normas internacionales que le permitan cada vez más apostarle a valor agregado que le permita entrar a mercados en donde el precio no sea la única, el único elemento de competitividad. ¿Hasta qué punto ambos países, Colombia y Brasil, tienen estructuras productivas muy similares? Claramente con Venezuela somos muy complementarios en muchas cosas. No, con Brasil somos muy parecidos. ¿Sí? Y esa es una dificultad en la exportación de los productos manufacturados. Por eso hay que buscar otros elementos, por eso hay que buscar la inversión como equilibrio de la relación económica y comercial, y por eso hay que buscar nichos de mercado, y por eso hay que apostarle al valor agregado. De hecho, actualmente la balanza comercial es deficitaria. Totalmente deficitaria, y ese escenario no creo que cambie mucho. Puede que aumente un poquito, pero ese escenario no va a cambiar mucho por la propia composición de las industrias de los dos países. Pues que acuérdese que Brasil tiene fabrica aviones. Un solo avión equivale a muchos containers de productos colombianos. Claro, por supuesto. Bueno, Colombia sin lugar a dudas también está siendo muy atractiva para los brasileros. Han llegado una cantidad de empresas, como usted dice, Petrobras, Synergy, Gerdo Botorantim, que compraron Paz del Río. Y hace poco, Eike Batista, uno de los hombres más ricos del Brasil, anunció que quiere construir un puerto en Colombia. ¿Usted qué sabe de eso? Sí, ya arrancó. Ya arrancó ese la construcción. El proyecto ya arrancó, ese proyecto es en La Guajira. Uh-huh. Eike Batista es el hijo de un gran visionario brasilero. Ahora se me escapa el nombre, de apellido por supuesto Batista también, con quien Colombia hizo por mucho tiempo, tuvo conversaciones de un gran proyecto siderúrgico entre los dos países, que hoy en día está parcialmente, se ha ido, digamos, modificando su estructura. Este es el hijo de este señor y tiene un proyecto muy grande en La Guajira y la compañía Vale do Rio Doce. Colombia hoy en día estratégicamente es un destino muy importante para las inversiones y para el proceso de expansión de Brasil, porque tiene condiciones económicas, políticas y fiscales adecuadas, porque además tiene un acceso a los dos continentes, a los dos océanos, que le permite, y una política que mencionábamos previamente de acceso a mercados atractiva para el Brasil, y un sector privado competente, bueno, estructurado. Entonces, es muy atractivo, está en la mira de los brasileros, eso se ve absolutamente en los procesos que lleva Brasil. El año pasado fue un año en que Brasil le puso un poco un freno, Brasil no, el sector privado, por las propias consecuencias de la crisis económica, pero eso se recupera. Yo creería que este año va a ser un año de más decisiones de inversión. ¿Cuánto suma actualmente la inversión extranjera brasilera en nuestro país? No estoy segura en este momento porque el acumul no tengo la cifra. Uh-huh. No tengo la cifra realmente. Habría que revisarla. Bueno, llegó usted en un momento muy interesante, ¿no? También en vísperas de elecciones, por supuesto, y de cambio de gobierno. Sí, correcto. Estamos más o menos en procesos equivalentes en Colombia y en Brasil. En Brasil es un poco más adelante. Y los candidatos, pues también hay una candidata de la entraña del Partido de los Trabajadores, del presidente Lula, y hay un candidato, un precandidato, que es el candidato José Serra, que es del gobierno de oposición, digamos, el gobierno del PSDB, que es el Partido Socialdemócrata correspondiente al expresidente Fernando Henrique Cardoso. Para los empresarios colombianos que tienen ya negocios allá, cualquiera de los dos, digamos, les puede dar una cierta tranquilidad, o por el contrario, ¿usted cree que pueden haber cambios importantes en la conducción económica del Brasil si llega Dilma Rousseff? Yo diría que no. Así como el presidente Lula tuvo una continuidad en la política económica internacional, yo le diría que no hasta el momento no se vería desde el punto de vista de las decisiones internacionales del país, unas políticas muy distintas. Yo le diría que no. Brasil tiene una política internacional liderada por el Itamaraty, que es bastante sólida y se mantiene en los distintos gobiernos que siguen, y ya lleva una política de estabilidad económica muy fortalecida. Son dos gobiernos del presidente Fernando Henrique Cardoso y dos gobiernos del presidente Lula. Quiere decir esto que son 16 años ya de una estabilidad importante. Doctora María Elvira Pombo, presidente de Proexport, futura embajadora de Colombia ante el Brasil, muchas gracias por haber estado aquí en Hora de Negocios de Caracol Radio y muchísima suerte con todo este foro económico mundial que se celebra en Cartagena en estos días, y estaremos pues al tanto y pendientes de lo que ocurra, no solamente de aquí hasta el jueves, sino de lo que también ocurra pues al frente de su gestión en este país brasilero que sin lugar a dudas es uno de los grandes polos de desarrollo hoy por hoy en el mundo. Muchísimas gracias a todos y a ti y a los oyentes, y muy buenas noches. Y así llegamos al final de otra emisión de Hora de Negocios. A todos ustedes, que tengan una feliz noche y quédense en el alargue.